dos minutos, pasan de las 12 del mediodía y como es habitual cada martes dentro de nuestra programación, pues vamos a quedarnos con nuestro espacio de política en el que vamos a iniciar, lo decíamos, en la mañana de esta jornada, un nuevo turno de intervenciones, así que vamos a estar con el Grupo Municipal de Andalucía por sí y en concreto con su portavoz, José Antonio Bautista, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. José Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a quedarnos por delante durante la próxima media hora con distintos asuntos. Hay temas de actualidad en el marco político, como fue el desarrollo hace unos días de la sesión plenaria correspondiente al mes de marzo. Iremos con ello enseguida. Pero también es verdad que ha habido eventos destacados. Uh-huh. Recuerdo, bueno, después de la celebración de la Feria Bajo la Piel, no hemos conversado con José Antonio desde ese punto de vista, ¿no? Quería hacer valoración. Uh-huh. En referencia a lo que ha sido esta Feria Bajo la Piel, bueno, desde el equipo de gobierno, valoración, y desde el propio grupo municipal, ¿no?, de Andalucía por sí. Bueno, yo creo que cada vez que hay un evento, pues lo más lógico es hacer reflexiones y ver cómo ha salido el evento y las cosas que se pueden mejorar, y eso, bueno, pues siempre está en el ánimo de este equipo de gobierno, ¿no? Nosotros, desde que ya hace un año decidimos tirar para adelante con el evento de Bajo la Piel, con la Feria de la Piel de Ubrique, pues hemos ido avanzando a pasos agigantados desde sus inicios, y ha habido muchísimos cambios entre unas cosas y otras. Al principio se planteó de una manera, después hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando cosas, y en esta edición, pues prácticamente, aunque es la segunda edición, pero también ha habido muchísimas novedades y ha habido muchísimas cosas que hemos tenido que cambiar entre una edición y otra, y sobre todo entre las dos semanas antes de la segunda edición y las dos semanas posteriores, porque bueno, todos sabemos que el agua que tuvimos fue imponente, todos sabemos las circunstancias en las que hemos estado, las circunstancias meteorológicas pues tampoco fueron las más propicias y no acompañó el tiempo, pero aún así yo creo que el resultado que se saca de todo esto pues es bastante positivo, y es bastante positivo. Yo esa positividad la deduzco de después de haber hablado con los expositores, después de haber hablado con los organizadores, después de haber hablado con todas las personas que han participado en el evento y visto pues todas las inquietudes que nos trasladan y viendo pues las sensaciones que han tenido todos y cada uno de ellos, yo creo que al final pues podemos hacer un balance positivo de esta Feria de la Piel. Sobre todo positivo en el aspecto también económico, que era una de las cuestiones importantes y que a nosotros nos preocupaban de verdad. Porque, bueno, aquí hay muchas personas, muchas empresas de la localidad involucradas en este evento. Hay muchos que han apostado por poner un stand en el evento Bajo la Piel, y bueno, pues todas estas personas han conseguido cubrir en la medida de las expectativas, lógicamente unos mejores que otros, pero se ha conseguido cubrir las expectativas que se tenían, y por lo tanto pues eso es un motivo de satisfacción también para nosotros. Yo personalmente me he dedicado a ir puesto por puesto preguntando el balance de la feria, tanto en lo económico como en lo organizativo, como en la capacidad de reacción que hemos tenido, como en la afluencia de público, el resultado y la participación de los visitantes. Y hablando con todos ellos, pues prácticamente todos nos hacían un balance estupendo. Hombre, en esta edición pues nos encontramos algunos casos particulares, como por ejemplo había una empresa que el año pasado pues vendió muchísimo y en esta ocasión ha vendido bastante, no muchísimo, sino bastante. Entonces esa expectativa que tenía tan alta pues lógicamente no se ha llegado a cubrir al 100%, pero sí que ha cubierto aproximadamente el 80% de lo que vendió el año pasado, y por lo tanto, teniendo en cuenta que el año pasado le fue estupendamente, pues en esta edición le ha ido bien. Y otros, en cambio, pues me comentaban que habían vendido más incluso que en la anterior edición. Por lo tanto, bueno, pues el que haya varios stands que les haya ido tan bien y que les haya ido estupendamente, pues a nosotros nos llena de satisfacción, como no podía ser de otra manera, ¿no? Además, supongo que con respecto a las expectativas que podría generar, claro, incluso el tema del tiempo, ¿no? De cómo estaba la meteorología. Claro, Y a pesar de eso, bueno, pues hay que como... tener en cuenta que era una de las cosas que nos decían todos, ¿no? ¿Cómo no hubiera sido si hubiéramos tenido buen tiempo? O sea, que es que la pena que llevamos todos al final es que este evento ha salido bastante bien. Imaginemos si hubiera salido el sol, lo espectacular que hubiera sido un evento de estas características. Y ese yo creo que es la espinita que nos llevamos todos clavada en esta segunda edición. Pero aún así, vuelvo a insistir, ha habido stands que han cubierto más que el año pasado, ha habido otros que han vendido en la misma medida que el año pasado, que ya les fue bastante bien. Y bueno, pues ha habido más bien un poco de todo. Y sobre todo, en su mayoría, les ha ido bastante bien esta feria y por lo tanto, pues vuelvo a insistir, a nosotros eso nos enorgullece, ¿no? Después, por otro lado, pues pasamos al capítulo de los agradecimientos, que yo, como siempre digo, estos eventos no son posibles si no tenemos el apoyo y el refuerzo de todas las personas que se involucran, los stands que son los primeros que están dando la cara, los patrocinadores que también han estado dando la cara desde el primer momento. Hay que tener en cuenta también las academias de baile que participan año tras año en cualquiera de los eventos que organice el ayuntamiento, y allí están ellas las primeras. Hay que tener en cuenta también a los grupitos de música que han participado en esta ocasión, que también han sido espectaculares y ha habido para todos los públicos y para todos los sectores. El desfile, que también ha contado con bastantes colaboraciones, y lógicamente, pues también hay que agradecerle toda su participación. A los colectivos ubriqueños que han participado poniendo un stand en la Feria de la Piel, que también tenemos que agradecerles enormemente el esfuerzo que han hecho. Y siempre se me viene a mí a la cabeza tanto Fibromialgia como Afemen, como Zarpita y el curtido que ha estado desde el primer momento, ¿no? Y sobre todo con el mal tiempo que hacía, pues el que estuvieran allí pasando frío y prácticamente mojándose, no porque estaban las carpas, pero sí que estaban en una situación bastante, bastante incómoda. Pues la verdad es que a mí me llena el ver estos colectivos que se han volcado y que han estado ahí y que han participado y que han expuesto sus productos y que también les ha ido bien con las ventas o con las colaboraciones de las personas que pasaban por los diferentes stands, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, yo siempre miro las cosas positivas, me quedo con toda esa positividad, con todas esas sensaciones que nos han ido trasladando. Y bueno, después, por otro lado, también tenemos que centrarnos en aspectos a mejorar, que los hay también, y muchos, al igual que en la edición anterior, tuvimos algunas cuestiones que teníamos que mejorar. Y fruto de todas esas cosas a mejorar, pues ahora lo que toca también es sentarnos ya, sí, más formalmente con todos los que han estado involucrados, con todos los que han participado, e ir poco a poco tomando nota de aquellos aspectos a mejorar, que vuelvo a insistir, los hay y bastante, al igual que en las ediciones anteriores, y de cara a futuras ediciones, pues empezar ya a trabajarlos y empezar ya a intentar corregir todas esas deficiencias que hemos ido encontrando. Con esta feria, pues también hemos tenido el problema de que hemos montado dos ferias en 2 semanas, porque lo que teníamos planteado de entrada, pues hubo que modificarlo prácticamente todo sobre la marcha y a marcha forzada. Pero el resultado, yo vuelvo a insistir, yo creo que es bastante positivo, ¿no? Fuimos capaces de cambiar el desfile de una manera urgentísima, y lo que estaba previsto en el convento, que iba a ser maravilloso el fondo que teníamos, el fotocall, como decían este fin de semana, ¿no? Que teníamos allí planteado, y la verdad es que no luce exactamente igual dentro de un pabellón cubierto. Pero aún así, pues bueno, fuimos capaces, o fueron capaces los organizadores de adecuarlo, fueron capaces de ponerlo muy bonito, y estaba bastante bien vestido este escenario que finalmente decidimos poner, ¿no? Y de la misma manera con el tema del cine, las proyecciones de las películas también estuvieron bastante bonitas y estuvieron en un sitio bastante digno. Y bueno, pues volvemos a lo mismo. Hay muchas cosas por corregir, hay muchas cosas que se tuvieron que improvisar prácticamente sobre la marcha, pero aún así nos quedamos con la parte positiva y nos quedamos con ese feedback que nos dan los expositores y las personas que han tenido que ver con la organización, y que nos trasladan pues cosas muy positivas, tanto en lo económico como en lo organizativo. organizativo como en el público, ¿no? Porque aquí también decimos siempre lo mismo, es un proyecto de un pueblo, es un proyecto de todos los ubriqueños, es un proyecto en el que nos vemos involucrados todos los ubriqueños, y la verdad es que los ubriqueños han estado a la altura de este evento y han estado respondiendo de forma coherente y han participado prácticamente en todas las actividades que hemos ido programando y que hemos ido diseñando para estos dos días. Y después, si nos centramos en el tema publicitario, pues ahí sí que es donde tenemos que sacar pecho de verdad, porque yo creo que esta edición, si ha tenido algo que la caracterice, es que hemos llegado prácticamente a todos los rincones de la geografía española. Hemos sido capaces de que nos recojan en Televisión Española, hemos sido capaces de salir en Canal Sur, hemos sido capaces de salir en medios madrileños, hemos sido capaces de salir prácticamente en medios de toda la geografía, y sobre todo a nivel nacional, pues también nos han recogido las noticias y hemos sido capaces de llamar la atención, que era uno de los objetivos fundamentales, y por lo tanto, pues los patrocinadores entiendo que tienen que estar bastante contentos con el resultado de que sus marcas se hayan visto en medios a nivel nacional, y eso que era uno de los objetivos que teníamos y que teníamos planteado desde el primer momento, pues la verdad es que hemos conseguido cubrirlo y hemos estado presentes allí. Vuelvo a insistir, hemos estado con Bajo la Piel, hemos estado promocionando la marca Bajo la Piel, hemos estado promocionando nuestro evento, pero también hemos estado promocionando las marcas locales, que es al final pues lo que buscamos con el evento de Bajo la Piel, ¿no? El que las marcas locales puedan sacar pecho, que las marcas locales puedan promocionarse y decir aquí estamos, y que todo el mundo se entere que aquí en Ubrique, aparte de que tenemos unas marcas internacionales que nos han estado acompañando durante muchísimo tiempo, pero también hay marcas locales que no tienen prácticamente nada que envidiarle a estas marcas internacionales, y que el nivel de trabajo, calidad y los resultados estéticos que presentan pues son bastante similares a los de cualquier otra marca de renombre que venga a fabricar exclusivamente en la localidad, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, yo creo que bastante positiva la reflexión que hacemos, a expensas, lógicamente, como os he dicho anteriormente, de que en estos días nos sentaremos con todos los implicados, con todos los involucrados en el tema de Bajo la Piel, y nos sentaremos, reflexionaremos, haremos la lista de cosas o de fallos o de errores que se hayan cometido, y a partir de ahí, pues para las siguientes ediciones empezaremos a rectificarlo y a corregirlo desde ya mismo. Antes de pasar a lo que era el pleno ordinario del mes de marzo, los asuntos principales abordados, si te parece, ya que estamos hablando de eventos, Bajo la Piel hace un par de semanas, este fin de semana la subida a Ubrique, bueno, organización por parte de Escudería Ubrique, pero con el apoyo, colaboración del ayuntamiento. Bueno, con este evento, pues, ¿qué vamos a decir, no? Que no se haya dicho ya. Estamos hablando de un evento que tiene una repercusión enorme, y que si el objetivo fundamental que teníamos nosotros con Bajo la Piel era que Ubrique sonara, pues con el evento automovilístico, la subida a Ubrique, pues ahí tenemos, no que este año hayan conseguido sonar, sino que llevan 24 ediciones sonando o muchísimas ediciones sonando fuera de las fronteras, porque esto también ya de por sí entra a nivel internacional, y la verdad es que, bueno, pues nosotros estamos encantados con colaborar en este tipo de eventos que nos repercute tanto en el pueblo, tanto a nivel turístico como a nivel económico, como a nivel de visitantes que tenemos en la localidad. Nosotros, por nuestra parte, aquí en concreto, no estamos con esa implicación tan directa como en Bajo la Piel. Nos limitamos simplemente a poner a disposición y a hacer determinados trabajos puntuales, pero bueno, ahí estamos desde el ayuntamiento apoyando, ahí estamos desde el ayuntamiento intentando solventarle los problemas que estén en nuestra mano y que podamos ayudarle en todo lo que podamos, y sobre todo la promoción de este evento, que en esta edición pues hemos tenido bastantes presentaciones a lo largo de las últimas semanas, ¿no? Se han presentado en Jerez, se han presentado en Cádiz, hemos tenido varias presentaciones aquí en Ubrique, en la localidad también, y todas ellas pues se han recogido tanto por prensa generalista como por prensa especializada del mundo del motor, que en estos últimos días hemos visto cómo estábamos continuamente bombardeados de noticias de la subida a Ubrique. Por lo tanto, pues bueno, a nivel a nivel de lo que es publicidad y los aspectos más de marketing y demás, pues nosotros estamos encantados de que Ubrique suene una vez más y que sigamos en el primer nivel, ¿no? De pruebas automovilísticas. Si nos vamos ya a lo estrictamente deportivo, pues un evento que es el segundo en la provincia de Cádiz, justo después del Mundial de Motociclismo en Jerez, pues a nosotros también nos tiene que llegar y nos tiene que llenar de satisfacción, ¿no? El que Ubrique suene y el que Ubrique se conozca como el segundo evento a nivel de importancia en la provincia y que seamos nosotros los que estemos ahí, ¿no? Y por supuesto, pues aquí hay que felicitar a la escudería y a todas las personas que han hecho posible esto. Y bueno, también tanto en Bajo la Piel como en la subida Ubrique hemos tenido una novedad también interesantísima que es una apuesta importante de este equipo de gobierno, ¿no? Y es que la agrupación local de Protección Civil también la hemos tenido plenamente involucrada y a pleno rendimiento tanto en el evento anterior como en este, ¿no? Y ya pues está siendo habitual ver la agrupación local de Ubrique, que está continuamente en los eventos que se van organizando y que es un medio más que tenemos por parte del ayuntamiento para poder ir organizando este tipo de eventos, ¿no? Y bueno, pues eso que no existía hasta hace prácticamente unos meses, es una apuesta firme y decidida, igual que ha sido una apuesta firme y decidida el evento de Bajo la Piel por parte de este equipo de gobierno como novedad, pues en esta edición también hemos contado como novedad con la agrupación local de Protección Civil, que poco a poco se va consolidando y que cada vez se están viendo más involucrados en los eventos que se van organizando, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, eso también es un motivo que nos tiene que enorgullecer a todos, porque es un recurso más que se tiene para el control y la organización de este tipo de eventos, ¿no? Pues eso sobre esa serie de citas, Bajo la Piel, la subida Ubrique, que quería hacer referencia desde un punto de vista de valoración, de reflexión al respecto de lo que fueron su desarrollo. Nos vamos a quedar ya con, como decíamos, la celebración del Pleno en el marco político, pues una de las principales novedades de estos últimos días, los contenidos que se abordaban en esa sesión plenaria. Entre esos contenidos, pues en concreto la reversión municipal del servicio mancomunado de jardinería que regresa a lo que es el ayuntamiento. Sí, el servicio, bueno, como todos sabéis, el servicio de jardinería se viene prestando por parte de Básica. Anteriormente lo prestaba también la empresa Biorreciclaje y bueno, con esto yo creo que poco hay que decir al respecto, aparte de aclarar algunas cuestiones, ¿no? Y las cuestiones que hay que aclarar sobre todo es que a mí me llama muchísimo la atención que el Partido Socialista en este aspecto en concreto diga que lo que funciona bien no hay que tocarlo. Efectivamente, lo que funciona bien no hay que tocarlo, pero es que esto no funcionaba. Y si ellos están plenamente satisfechos con los resultados y con el funcionamiento del servicio de jardinería que se estaba prestando por parte de Básica, pues a lo mejor es que son muy poco exigentes y deberían repensar un poco cuáles son sus objetivos y cuáles son sus fines, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que si hay quejas o si ha habido quejas de algo, pues ha sido precisamente de la jardinería. Y la jardinería, todos sabemos que lleva prácticamente unos años que tiene muchas deficiencias, no se cubren todos los jardines que tenemos en el pueblo, no se está organizando convenientemente, y vuelvo a insistir, por parte de la empresa, porque los trabajadores son personas que se parten la cara todos los días, pero la empresa pues parece que no está haciendo lo diligente que a nosotros nos gustaría. Y digo a nosotros, al equipo de gobierno, porque parece que al Partido Socialista sí le parece bien el servicio que se estaba haciendo, porque incluso votaron en contra de este cambio de gestión, que también es llamativo, que un partido que defiende lo público defienda en esta ocasión que se preste a través de una empresa externa al Ayuntamiento de Ubrique. Pero bueno, son cuestiones que ellos tendrán que aclarar y que ellos tendrán que dar las explicaciones oportunas. Yo simplemente pues me voy a limitar a a los motivos que nos llevan a esa reversión, y básicamente en lo que respecta al ayuntamiento, pues no estábamos contentos con el servicio que se estaba prestando de jardinería por parte de la empresa. Teniendo en cuenta que no eran eficaces y que el servicio dejaba mucho que desear, porque la empresa, vuelvo a insistir, no estaba siendo capaz o no está siendo capaz de atender a las demandas que se le están haciendo por parte del ayuntamiento, pues nosotros creemos que si lo gestionamos nosotros directamente vamos a tener un servicio más eficiente y más ágil. Y eso es básicamente lo que se está buscando con esto. Nosotros tenemos muy claro, vuelvo a insistir, que el servicio de jardinería no funcionaba. Los trabajadores estamos encantados de que formen parte de la plantilla porque son unos trabajadores profesionales que continuamente se están partiendo la cara en su trabajo, pero la forma, la organización interna o las formas de hacer y de transmitir las instrucciones, pues la verdad es que por parte de la empresa estaba dejando mucho que desear, y eso es lo que motiva básicamente a esa recuperación del servicio. Volvemos a los temas económicos, organizativos y demás, y esto sucede pues prácticamente lo mismo que sucedió con el Patronato Municipal de Deporte. Cuando tú a un trabajador le dices que va a dejar de formar parte de una empresa externa y que va a formar parte de la plantilla, pues lógicamente ellos aceptan encantados de la vida la mejora de sus condiciones laborales, porque esto también a la plantilla le supone una mejora en las condiciones laborales, y a nosotros desde el ayuntamiento pues la verdad es que económicamente y presupuestariamente no nos va a desequilibrar absolutamente nada, porque si ya de entrada le estábamos dando ese dinero a la empresa para que lo gestionara, pues ahora en vez de dárselo a la empresa para que lo gestione, se cambia de capítulo, lo metemos en otro apartado del presupuesto, y una vez que lo tengamos en ese apartado de presupuesto seguimos cumpliendo con la regla de gastos y la estabilidad presupuestaria, y por lo tanto pues no tenemos ningún problema para hacer ese cambio. Y si ya pasamos a los informes de los técnicos, pues los informes de los técnicos vienen siendo en la misma línea de los informes del Patronato Municipal de Deportes. Es más eficiente, más eficaz, se va a prestar un servicio directamente por parte del ayuntamiento, no vamos a tener intermediarios por medio, y por lo tanto pues son prácticamente bastantes más las ventajas que los inconvenientes que vamos a tener con este modo de gestión del servicio de jardinería por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros eso que teníamos muy claro y que ya se ha explicado largo y tendido a lo largo de estos meses atrás a la oposición, y que se lo hemos indicado por activa y por pasiva, y en varias reuniones se les ha explicado a todos y cada uno de ellos, pues ya finalmente se llevó a pleno y salió adelante con el voto favorable del equipo de gobierno y el voto en contra de la oposición. El Partido Socialista, pues bueno, como siempre, ellos buscan cualquier excusa, buscan el más mínimo resquicio para intentar agarrarse a eso y para justificar el voto en contra, que es en definitiva lo que están haciendo desde el inicio de la legislatura. Porque yo quiero resaltar que el Partido Socialista durante todos estos años en ningún momento ha apoyado prácticamente nada de calado que tenga que ver con cualquiera de las decisiones que se están tomando por parte de este equipo de gobierno y del Ayuntamiento de Ubrique, cosa que no sucedía en las anteriores legislaturas. En las anteriores legislaturas, pues yo en concreto he estado como miembro de Andalucía por sí, como miembro andalucista en el Pleno, y cuando había algo que no nos gustaba, pues lo máximo que hacíamos era prácticamente abstenernos y argumentarles nuestras razones. En esta ocasión pues estamos viendo cómo el Partido Socialista directamente se está oponiendo a todo y está votando en contra prácticamente todo, y este en concreto es uno de esos casos en los que el Partido Socialista pues no apoya al Ayuntamiento de Ubrique, no nos da la oportunidad, no nos da ningún motivo de peso, no nos da ningún razonamiento lógico para votar en contra, y simplemente es el no por el no, que es a lo que estamos acostumbrándonos con la actuación de esta oposición que tenemos en el Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros por nuestra parte pues volvemos a insistir en la necesidad de hacer esto, en la necesidad de prestar un servicio más acorde a lo que los ciudadanos nos están pidiendo, porque como dije antes, el servicio era bastante deficitario, y creemos que si los trabajadores mayores atienden a las órdenes directamente del ayuntamiento, vamos a conseguir que tengamos unos jardines más cuidados y en mejores condiciones de lo que lo tenemos hasta ahora. Esto no es nuevo, esto viene siendo habitual desde hace bastantes años y hemos visto un deterioro progresivo durante estos últimos años que nos han llevado a tomar esta decisión, al igual que tendremos que tomar otras decisiones con respecto a la empresa de cara al futuro, que bueno, que ya iremos barajando, iremos valorando en los próximos plenos y en los próximos meses. Esto en relación a ese punto en el orden del día que abordaba la reversión municipal de ese servicio de jardinería. Otro de los puntos abordados pues era la aprobación del reglamento del Consejo Económico y Social. Sí, bueno, en este punto en concreto, y como vamos ya bastante cogidos de tiempo, pues simplemente apuntar que el Consejo Económico y Social era un consejo que teníamos en el Ayuntamiento de Ubrique, que estaba totalmente desfasado en sus estatutos y en la forma de funcionamiento, en el reglamento de funcionamiento, y lo que hemos pretendido desde el primer momento que tomamos posesión es darle una redacción más acorde a los tiempos actuales y sobre todo renovar de manera eficaz pues todos los componentes de este órgano de participación ciudadana. Con estas tres cosas que hemos estado hablando, bajo la piel, lo que se ha visto en el pleno con respecto al Consejo Económico y Social, Protección Civil, estas cosas son apuestas que hace este equipo de gobierno y que ya en su día estábamos diciendo los andalucistas que nada más poner primer pie en el Ayuntamiento de Ubrique íbamos a intentar cambiar. Y son apuestas que son apuestas netas de este equipo de gobierno, del que forman parte los andalucistas, y que son novedades en el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de que queríamos que hubiera una feria de la piel y nunca la hemos tenido? Pues ya tenemos su segunda edición. ¿Cuántas veces hemos visto la necesidad de protección civil en el pueblo? Pues ya lo tenemos ese servicio con un reglamento y con unas dotaciones que están a pleno funcionamiento. Con el Consejo Económico y Social pues pasa prácticamente lo mismo. Nosotros queríamos darle un cambio radical a la participación ciudadana. A nosotros no nos servía, como siempre ha dicho el Partido Socialista, nosotros estamos dando participación a nuestra manera. Pero a nuestra manera no significa que convoques un Consejo Económico y Social al año y cubras el expediente y eso es lo que tienes. Nosotros queríamos darle otro contenido y queríamos hacer una propuesta a los ubriqueños, una propuesta de presupuesto participativo. Y esta modificación que se hace en el reglamento de funcionamiento del Consejo Económico y Social, pues es la consecuencia de esa apuesta que está haciendo el equipo de gobierno. Nosotros hemos propuesto una partida de 20.000 euros. En esa partida de 20.000 euros queremos que se presenten mientras más proyectos mejor. Queremos que tanto a nivel de colectivo como a nivel individual, cualquier persona que tenga un proyecto interesante, que sea viable económicamente y que esté dentro de ese margen de los 20.000 euros, pues nos lo haga saber, nos lo presente, nos presente una memoria y a partir de ahí, pues en el Consejo Económico y Social vamos a debatir y vamos a ver todas y cada una de esas propuestas y vamos a valorar las más interesantes. Habrá que hacer una valoración previa de los aspectos técnicos. Habrá que hacer una valoración previa de los aspectos económicos y una vez que tengamos esas dos valoraciones dándole la viabilidad, lo llevaremos al Consejo Económico y Social, que se reunirá en las ocasiones que haga falta para estudiar todas estas propuestas y para decidir cuál de ellas son las que vamos a ejecutar durante el año 2025. Nosotros siempre hemos valorado que en el primer tercio del año teníamos que tener ya prácticamente constituido este Consejo Económico y Social, ya pasó por el Pleno y ahora está en periodo de exposición pública, por lo tanto ahora lo que estamos trabajando y lo que estamos viendo son las bases para la convocatoria de estos proyectos que tengan cabida en estos 20.000 euros que estamos hablando para su posterior debate y estudio por parte del Consejo Económico y Social. De manera que durante el tercer y cuarto trimestre seamos capaces de ejecutar estos proyectos que nos presenten o que nos vayan a presentar, vuelvo a insistir, tanto a título individual como a título colectivo o asociativo, por parte de cualquiera que esté interesado en participar en este Consejo Económico y Social. Ya se están dando, como he dicho, los pasos, se vienen dando desde hace bastante tiempo, ya finalmente, tras muchas reuniones que hemos tenido con las diferentes personas que se decidieron involucrar en este proyecto, pues finalmente llegamos al acuerdo sobre la composición de este órgano. Ya tenemos prácticamente hecha la composición a expensas de un par de colectivos que estamos esperando la contestación, o más que un par de colectivos, más de un grupo sectorial en concreto, para que nos hagan sus apreciaciones y nos digan exactamente quiénes van a ser las personas que van a formar parte de este Consejo Económico y Social, y a partir de ahí pues sacar las bases y empezar a trabajar en todos y cada uno de los proyectos que se presenten, que como digo, el objetivo es que en este segundo trimestre del año lo tengamos ya todo prácticamente visto y debatido y que seamos capaces de ejecutarlo durante el tercer y cuarto trimestre del año. La idea es que a 31 de diciembre tengamos plenamente ejecutados los proyectos y hacer alguna valoración con respecto al funcionamiento y la viabilidad de este proyecto que nosotros estamos presentando a la ciudadanía. Si vemos que esto funciona y que hay proyectos que son interesantes, pues cabe la posibilidad de que estos 20.000 euros se incrementen de cara a futuros presupuestos y que sigamos en la tónica que hemos valorado desde siempre, ¿no? Que es que la participación ciudadana tiene que ser real, tiene que ser efectiva, que los colectivos se tienen que involucrar, y es precisamente eso que defendíamos en oposición, lo que estamos haciendo y lo que estamos ejecutando mientras estamos en gobierno. Por lo tanto, pues yo vuelvo, como siempre, al principio. Durante esta intervención hemos hablado de cuestiones que en oposición nosotros defendimos, que en campaña nosotros hemos defendido y que ahora en gobierno estamos ejecutando y estamos llevando a cabo en todas y cada una de las propuestas que se están haciendo y que se hicieron en su día, ¿no? Pues estamos ya en el límite del tiempo. En el pleno que se aprobaba una partida o un crédito, ¿no?, extraordinario, con un cambio de partida para el tema de las obras de la Plaza de Estrella. No sé si finalizar, bueno, con la culminación que en estos días se prevé, ¿no?, de esos trabajos. La terminación de la Plaza de la Estrella está prevista para los próximos días y, como todos sabéis, pues es una propuesta, es un marrón, como he dicho mil veces, que nos dejaron desde el equipo de gobierno anterior, que hemos tenido que dar solución y que hemos tenido que plantear y ejecutar nosotros, que hemos tenido que darle muchas vueltas a la cabeza porque, entre otras cosas, el presupuesto era mínimo para poder ejecutar lo que al inicio se planteaba, y que, bueno, pues cuando sacamos a licitación y nos presentaron esta propuesta como la más viable y la más lógica, pues nosotros le dimos el visto bueno y empezamos a ejecutar. A día de hoy, pues está ejecutada en más de un 90%, y ya pues lo que nos quedan básicamente son los cuatro remates que tenemos que ir terminando poco a poco y culminar ya con este proyecto que esperemos que en los próximos días pues esté prácticamente terminada. Vuelvo a insistir, está en más de un 90% ejecutada, ya se ha justificado y ya se ha certificado más del 90% de la obra de este proyecto, y esperemos que en los próximos días, todo lo más la próxima semana, pues tengamos ya definitivamente finalizado este proyecto y podamos abrir plenamente el espacio que de la obra, que está, el espacio que está ocupando la obra, ¿no? Pues de esta forma, ahora sí vamos a quedarnos con distintos asuntos abordados en este espacio de política desde el Grupo Municipal de Andalucía por Sí, y en concreto por parte de su portavoz, José Antonio Bautista. Como siempre, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes, y seguiremos informando de todas las cosas que tengamos en los próximos días.